las trago y le cuento cuál es mi dolor. Hace tiempo que sufro un guayabo y me mata una cruel decepción. Hace tiempo que sufro un guayabo y me mata una cruel decepción. Qué decepción, no sé qué hacer para curarme de este dolor. Vivo amargado, quiero beber hasta olvidarme de aquel amor. Vivo amargado, quiero beber hasta olvidarme de aquel amor. Y es por ella que vivo aburrido, y es por ella que busco el licor. Qué decepción, no sé qué hacer para curarme de este dolor. Vivo amargado, quiero beber hasta olvidarme de aquel amor. Vivo amargado, quiero beber hasta olvidarme de aquel amor. Amargura que siento por la ingrata que ayer me olvidó. Solo puede sentirla un bohemio fracasado lo mismo que yo. Solo puede sentirla un bohemio fracasado lo mismo que yo. Qué decepción, no sé qué hacer para curarme de